mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y baja. En breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre propiedad intelectual, derechos de autor, copyleft y muchas otras cosas. Nunca reparado en ti, no lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín y oyes voces justo al otro lado. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Comunes. Como hemos comentado, este es el programa sobre propiedad intelectual, derechos de autor, copyleft y muchas otras cosas de Radio Círculo. Estamos emitiendo en el 100.4 de la FM. Como ya os hemos comentado, ya la FM de Radio Círculo, o sea, perdón, ya Radio Círculo emitiendo por FM llega prácticamente a todas las zonas de Madrid. Por lo tanto, esperemos que mucha más gente pues nos pueda estar escuchando, tanto Comunes como otros programas. Y además, emitimos también por streaming desde www.radiocirculo.es. Hoy es un programa bastante atípico, como muchos que tenemos periódicamente en Comunes. Hoy creo que es la primera vez, si no la segunda, pero creo que efectivamente es la primera que estoy totalmente solo en el estudio. No ha venido ningún colaborador, ninguna colaboradora, así que bueno, a ver qué tal sale la cosa y espero que no os canséis demasiado de mí y todas estas ideas de olla que me suelen dar periódicamente. Hoy la verdad que es un programa triste, primero porque estoy solo en el estudio y también porque hoy es un día en el que se ha dado una caza sindicalista, es decir, hay 7 detenidos en Tarragona, añadiéndose a muchos otros detenidos que ha habido a lo largo de la semana debido a la huelga general. Además, están produciendo diversas detenciones en Madrid por una acción que se hizo en el metro. Parece ser que mientras Camps o gente como Fabra se pasean por las calles, gente que simplemente ha accionado el freno de seguridad del metro, que eso a nivel legal es una sanción administrativa, pues están ahora mismo en la cárcel. No sabemos cómo evolucionar la cosa. Esperemos que puedan salir dentro de poco y que no se les decrete prisión sin fianza, como ha pasado con una compañera sindicalista en Barcelona, que vive, trabaja ahí y además con un hijo a su cargo, y aún así pues hoy nos hemos enterado que le han mandado a la prisión de Cambrians. Pues como digo, hoy es un día extremadamente triste para el activismo. Cada vez detectamos más un enorme recorte de libertades civiles y bueno, y mientras tanto pues la sociedad va por otro lado, y son las elecciones de las GAE. Tuvimos un debate que creo que fue bastante revelador de las interioridades de lo que pasa en esa entidad de gestión. Vimos que prácticamente nadie se desmarca de lo que ha pasado ahí. Vemos la enorme cantidad de dinero que recauda esta entidad de gestión al año. Ahí se estiman, hay estimaciones que hablan de 20 millones de euros en derechos anónimos que maneja esa entidad de gestión y que se ha dilapidado en cosas como, por ejemplo, pues, tramas inmobiliarias o episodios extremadamente oscuros de los que apenas todavía empezamos a vislumbrar nada, como es la Sociedad Digital de Autores y Editores, la famosa SDAE de Neri, y proyectos absolutamente catastróficos, como es, por ejemplo, el proyecto Teseo, un proyecto que no sabemos ni siquiera si se va a acabar y que ha costado una enorme cantidad de dinero pues en derechos de autor de la Sociedad de Autores, y que son derechos de autor que ni siquiera se han repartido. Pero bueno, como lo decíamos, un día triste, pero bueno, tenemos que estar aquí en Comunes. Como siempre, hablando de la actualidad, queremos comentaros un montón de cosas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a intentar conectar con Gaelx. La verdad que en estos tiempos tan aciagos que vivimos, pues ha tenido que buscarse un auténtico trabajo de mierda, lo cual le impide estar aquí físicamente en el estudio. Pero bueno, creo que se va a intentar encerrar en el baño para poder intentar hacer una especie como de media agenda fucsia presentación de la selección musical de hoy, que nos lo ha preparado ella con mucho cariño para Comunes. Vamos a ver si podemos contactar con ella. Después de contactar con ella, quería comentar algunas cosas de básicamente del debate que tuvimos el otro día aquí con la Sociedad General de Autores y también de otra entidad de gestión que está pasando una serie de turbulencias como es Cedro, y relacionarlo con algunas cosas que están pasando con los derechos de autor y las universidades y centros de investigación a nivel internacional. Y finalmente, como en la mitad del programa, si la técnica no nos falla, que últimamente estamos bastante gafados con ello, pero esperemos que no, intentaremos contactar con la gente de Kinorao, que es un proyecto, espero haberlo pronunciado bien, si no ellos luego que me corrijan, es un proyecto extremadamente interesante, tanto de software como de hardware libre aplicado a los audiovisuales. Es un proyecto bastante complejo, pero muy interesante, pero vamos, yo creo que lo mejor es que nos lo expliquen ellos de viva voz. Así que bueno, vamos a poner la cuña del programa, que hace tiempo que no la escuchábamos, y mientras tanto pues vamos a intentar contactar con Gaelx. Me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Se parece con mi abuelo. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM. Bueno, seguimos intentando contactar con Gaelx, vamos a hacer un segundo intento, porque la verdad que es importante contactar con ella, aunque a pesar de que tenga algún curro de mierda, pues es importante su presencia, y aparte, pues como os hemos comentado, ella ha hecho una selección musical con mucho amor, porque además dentro de poco se quiere retomar un festival al cual le tenemos mucho cariño, y hemos hecho varias entrevistas y especiales aquí en Comunes al respecto, que es el Lady Fest, un festival que ha tenido distintas encarnaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y pues la música está de alguna manera relacionada con ella. Pues hemos tenido suerte, hemos conseguido contactar con Gaelx, así que me voy a poner los cascos porque debe estar ahí al otro lado del teléfono. Gaelx, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué estás? ¿Encerrada en el baño? ¿Has tenido que salir a la calle para que te pudiéramos contactar? Cuéntanos. Estoy aquí en una terraza mirando estas maravillosas grandes circunvalaciones de Madrid en el medio de la nada. Bueno, perfecto. Pues coméntanos, por favor, qué nos tienes preparado para hoy, porque hemos comentado que es una mezcla de agenda fucsia y selección musical, ¿no? Exacto. He hecho un dos en uno y he decidido hacer una propuesta, una selección musical con bandas, medio casualmente, medio no, de tías, y sobre todo que actualmente están de gira haciendo bolos por Madrid o han estado recientemente dando conciertos. Pues adelante. Pues el primer tema es de Sole Leparodi. Bueno, Sole es el alma mater y voz, intérprete principal y compositora del grupo Leparodi, y el tema se llama Tiptoe. Ha actuado recientemente en los conciertos domésticos del festival CEMOS 98, hace bien poquito. Y además, este próximo lunes, día 30, recordemos que al día siguiente es festivo, la podremos ver en directo. Si hay algo, en la faena, algo de sindicalismo o algo así, ¿no? Me parece. Alguna lucha de estas de las clases que ya no existen. De acuerdo, de clases desaparecidas. Tendrá lugar en un garito, en la Faena 2, que es una sala de conciertos muy interesante donde se están haciendo actualmente en Madrid de los bolos y de las actuaciones más interesantes, donde con una programación además que en la que hay prácticamente todos los días o 3-4 días a la semana alguna actuación, que está al ladito del metro Suances, en la calle Alfonso Gómez 35. Además, este lunes Leparodi es telonera de la saxofonista de Nueva York, Matana Roberts. El estilo que hacen es una especie de kinky folk que bebe de sus viajes entre Granada, Madrid y algún punto de los Estados Unidos. Es una modernez, de kinky nada, no engañemos a la audiencia. Modern folk, un poco kinky, bueno, sí. Bueno, habría que ver qué entendemos por kinky, aparte de una pestaña en las webs de porno. Pero bueno, continúa, perdona, que no te quería interrumpir. Bueno, además de este proyecto, ella, Sole, es licenciada en Bellas Artes y además de crear e investigar todo a través de la música, lo hace también a través de la poesía y la fotografía. Ha formado parte de otros proyectos musicales, entre ellos el efímero pero intenso grupo Penny One and a Half, que se dio a conocer y murió con el Lady Fest de 2008. Hola, ¿me oís? Te oímos. Lo que pasa es que no queríamos interrumpirte. Perfecto. Es que siempre me dicen que interrumpo mucho a la gente, por lo tanto yo dejo que la gente se explaye con total libertad. Estupendo. Si quieres, jadeo de fondo mientras ese hablas. Es el primer tema. Bien. El segundo tema es de un grupo de Valencia que se llaman Las Rodilleras. hacen un punk rock de corte oscuro y, como curiosidad, bueno, sus integrantes también han pasado por diversos grupos con estilos muy diferentes, hasta el punto de que la guitarrista en la actualidad compagina el proyecto de Las Rodilleras, que ya veréis, es un punk clásico, bueno, con estilo Cramps, Siux y así punk oscurillo. Pues, a su vez, esta chica también forma parte del proyecto Putilátex, el que son los autores, los causantes, podríamos decir, del celebérrimo éxito Mira una moderna, que no voy a cantar aquí, pero que todo el mundo sabe no sé a qué canción nos referimos. No sé yo, ¿son de Bellas Artes también o no? No lo sé. Mira una moderna, mira una moderna. Bueno, pues la canción ya la escucharéis, pero creo que representa muy bien el espíritu del álbum Horror Pleni, que es así oscuro, violento, con un poco de gesto torcido, pero que no deja de tener como un punto de humor y un guiño a la cultura Riot Girl total, en toda regla. Además, las podremos escuchar a Las Rodilleras este sábado en Madrid, en el Gruta 77, a partir de las 9 de la noche, presentando junto con otros grupos el Recopilata Magazine Club, que es una recopilación, una recopilata de 13 temas, de 13 bandas diferentes, que se juntan, bueno, se han juntado para rendir homenaje al Magazine Club, que parece ser, dicen alguna web por ahí, esto no sé, no tengo mucho contacto directo con Valencia, la verdad, con la escena cultural de Valencia, pero parece ser que el Magazine Club es en la actualidad uno de los garitos pues donde se cuecen la música underground de allí, de la zona. Escena así cultural y Valencia es un oxímoron, pero bueno, te creeremos, Galax, porque eres tú. Después de escuchar este tema, ya me lo decís si eso no es. Muy bien. Tocarán, como decíamos, este sábado en el Gruta 77, junto con otras 5 bandas como Raca Hombres, Mexican Mustache, Los Brackets o Derrota. Además, creo, bueno, aquí haciendo ya publicidad... No conozco ni uno, estoy cada día más de modé, ¿eh? No estoy a la última. Bueno, esto es la escena valenciana underground. Ah, va a ser normal, eso, va a ser no eso. Puede estar en todo. Es el Camps Punk. El Punk Camps. Punk Camps, bueno. Bueno, mi tercera propuesta es un tema de Hielo en Varsovia. Quizá Hielo en Varsovia no suene mucho, pero es uno de los proyectos simultáneos que tiene Bea Narcoléptica, que también ha sido un grupo con el que se abrió el Lady Fest de 2010 y del que ella, bueno, es guitarrista y también un poco autoeditora, creadora, también moderna y polivalente, y ella compagina proyectos simultáneamente, no deja de tocar como Narcoléptica, también compagina con el proyecto Ozu, y en este caso en Hielo en Varsovia, comparte la formación con ella a la guitarra, Ki al teclado y a las voces, y Budi a la batería y a las voces. El ambiente, el estilo es reconocible, las similitudes con Narcoléptica, por ese toque post-punk, dark wave, esa ambientación oscura y también el espíritu do it yourself que se ve, se nota. Y si alguien tiene intriga, cuando escuche el tema, que ya veréis qué bien suena en Hielo en Varsovia, pues esta misma noche, no hay que irse más lejos, si no pueden esperar y ya de las ansias de verlos en directo, se pueden acercar a partir de las 10 de la noche al Perro de la Parte de Atrás del Coche, un garito de conciertos que está en la calle Puebla número 15. ¿Nos han puesto en lista? Pues seguro que sí. Ahora espera, que cuando salga aquí doy un toque y muévelo, vamos para allá muévelo. Directo. Ahí quedamos, con la audiencia de comunes. Y tickets de copa, por favor, tickets de copa. Bueno, y ya por último, el último tema y propuesta que os traigo es de un grupo muy joven de Barcelona que se llaman Arponera. Son 3 chicas que están empezando y que, bueno, que también por ahí leía en un blog de crítica musical con cariño, pero un poco de mala leche, que decía que les faltaba un poco de conciertos o ensayos, que viene a ser lo mismo. No he tenido el placer de escucharlas en directo, pero actuaron también en los conciertos domésticos del pasado festival de CEMOS 98. Y yo creo que escuchando el álbum que tienen colgado en Bandcamp, creo que sí que vale la pena verlas, que cojan rodaje en escenarios interpretando su pop oscuro y un poco postadolescente, ¿para qué negarlo? Perfecto. Bueno, Gax, trabajo precario para el empresario. Bueno, para el enemigo, aquí, desde el corazón del capitalismo, no traigo agenda más que esta, que no está mal, por cierto, perdón, decir que esta vez sí que todos estas propuestas, estos temas que van a sonar son Creative Commons, con diferentes restricciones, pero todos están disponibles con Creative Commons. ¡Aleluya! Por fin, hemos vuelto a las buenas costumbres. Claro que sí. Y simplemente no quería dejar de despedirme sin desear a todo el mundo un feliz día de la visibilidad lésbica. Perfecto. Bueno, ya sabes que todos los días son varios días a la vez, ¿no? A lo mejor también es de los mapaches del Tucón, ¿no? Del Yukon. Seguro. Pero me iba a poner a recopilar propuestas de besadas, concentraciones, etcétera. Bueno, simplemente deseo que todo el mundo se bese, todas las chicas que anden por ahí escuchándonos, que se besen con su novia felizmente y ya está, ahí lo dejamos. De acuerdo. Pues algo más que añadir, visibilidades lésbicas, días de celebración, música copilef aparte, ¿algún tipo de denuncia social quieres que hagamos? Nada más, muchas y variadas, pero yo creo que para una sola intervención ya es suficiente, que me espera la patrona de acuerdo. Y tengo que colgar ya. Bueno, pues a ver cuándo te podemos volver a tenerte en el estudio, Alex. Espero que muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar a El Orgullo de Bellas Artes, a Sole Le Parodi con el tema Tiptoe. I'm asking you really nicely. Please. Please don't leave me. Como os comentaba en el caótico sumario que os he planteado al principio del programa, hoy quería comentar algunas cosas sobre dos entidades de gestión. Una sobre la SGAE y otra sobre Cedro. Vamos a comenzar con la SGAE. Como sabéis, tuvimos un comunes muy especial la semana pasada, de hora y media de duración, donde tuvimos aquí a varias de las candidaturas a las elecciones de la Sociedad General de Autores y Editores. Nos han preguntado bastante si efectivamente es cierto que Caco Senante corría despavorido por los pasillos, porque al final, en el último momento, se negó a participar en el debate, y podemos confirmaros que efectivamente es así. Cuando vio a uno de los otros candidatos, como es Astrón, de la candidatura DOM, de otra manera, decidió no participar y además como que se enfadó bastante y decía que habíamos hecho un encerrón o algo así, cuando bueno, sabía perfectamente que es a lo que venía. O sea, que no entendemos muy bien si este señor tiene algún tipo de problema cognitivo o que en el último momento le dio miedo escénico. No lo sabemos, el caso es que desapareció. No sabemos si las personas que estáis escuchando Comunes hoy pudisteis escuchar el debate. Si no es así, pues os recomendamos que os descarguéis el programa. Ya sabéis que desde la página web www.950.org/comunes, ahí tenéis todo el archivo del programa, donde podéis escuchar por streaming o si no, si os es más cómodo, descargaros todos los Comunes. Pero bueno, lo dicho, es para muchas de las cosas que se comentaron en ese debate fueron muy, muy, muy reveladoras, ¿no? Es decir, la enorme cantidad de dinero que maneja las GAE, la enorme cantidad de dinero que las GAE no identifica y que se queda y que ha ido para fines absolutamente espurios, ¿no? Tramas inmobiliarias, proyectos informáticos de lo más extraño. Hoy, como hemos comentado al principio, perdón, se están produciendo las elecciones a la SGAE con un montón de candidaturas, es una cosa complejísima. Además, las personas con votos tienen un determinado número de votos en función de la recaudación, lo que hace que todo sea bastante complejo. Por primera vez creo que se está facilitando mucho las cosas para que la votación en las distintas partes del Estado sea real. Va a haber muchísimo voto por correo, por lo tanto creo que va a ser un escrutinio bastante complejo. Pero más allá de cuestiones técnicas, lo importante es lo que subyace. Es decir, aparentemente hay un montón de candidaturas, pero luego poco a poco se les ha ido cayendo la careta y a la vez que se daban cuenta que esto de hablar de licencias más flexibles para Internet, de Creative Commons y de Copyleft, prácticamente todas las candidaturas se lo ponían en la boca, como es por ejemplo la de Centrados, Iván García Pelayo, que estaba aquí, esas mismas candidaturas son las que decían que realmente el tema en las GAE no estaba tan mal y que bueno, que tampoco nos vamos locos con muchos cambios en la entidad. Claro, como bien se vio en el debate, esto se entiende porque prácticamente muchas de las personas que estaban en la candidatura de Centrados, como es Iván García Pelayo, estaban en la junta directiva de las GAE. Por lo tanto, en un momento dado, cuando empezaron las detenciones, a lo mejor por una cuestión meramente de autodefensa, pues decidieron hacer algunas críticas, ¿no? Más que nada para cubrirse, pero bueno, ahora que han visto que parece ser que los temas legales de momento no les alcanzan, pues han decidido coger y volver a reivindicar una manera de funcionar como mínimo creo que extremadamente discutible. Dos de las candidaturas que sí que han sido más duras con el periplo de las GAE, que es la de otra manera, de Sastrón, por cierto, la única candidatura que se presentó a las otras elecciones y planteó todo el tema de lo discutible que había sido el proceso electoral y denunciando el fraude, ha sido de las que más distancias plantean con Teddy Bautista y con la anterior línea de las GAE, y la otra, la de Antón Reixa, ¿no? Que es una candidatura que, como él ha comentado, aparte también hacer muchos guiños al movimiento por la cultura libre, del copyleft, etcétera, hablaba de que muchas candidaturas desprendían aroma del pasado y que estaba por ver si iban a tener todavía que darse algún paseito por los juzgados con temas pasados, con temas legales todavía pendientes en las GAE que todavía no se ha visto por dónde pueden evolucionar. Bueno, pues veremos en estas elecciones que nos depara si efectivamente pues hay cambios reales y tangibles en la Sociedad General de Autores y Editores, cosa que sería muy, muy deseable. Como también creo que sería extremadamente deseable que hubiera cambios en otra entidad de gestión, que es Cedro. Con Cedro coincidimos en la Noche de los Libros, en un debate organizado por la gente de Bookcamping, fue este lunes en el Media Lab Prado. Y bueno, la verdad que el debate a mí no me gustó demasiado porque al final derivó prácticamente en una especie como de... ¿Cómo decirlo? No sé si la palabra es ajuste de cuentas o como un interrogatorio, un cuestionamiento muy muy fuerte de una persona de Cedro, el problema que estaba ella sola para defenderse contra un montón de gente con una visión bastante crítica de Cedro. E incluso pues personas, autores que están asociados a la entidad y que a lo mejor pues le podrían haber hecho un capote, pues tampoco. También le apretaron un mogollón y recibió lo que en el argot podríamos denominar como fuego amigo. La verdad que a la gente de Cedro le hemos comentado que si quieren venir aquí a Comunes y que tengamos un debate serio y riguroso sobre el funcionamiento de su entidad, cómo funcionan ellos con el tema de los derechos anónimos, ya que ellos son una entidad un poco atípica, ya que dicen que hacen búsqueda activa, ¿no? de derechos anónimos, de obras que no conocen a su autor. Ella decía que intentaban hacer un cruce entre las páginas blancas e ISBN, entonces que iban, como parecía como una peli de capra lo que ella planteaba, ¿no? Que iban con la guía telefónica y que llamaban a la gente diciendo, Cedro tiene dinero para usted. La verdad que era una cosa un poco pintoresca, no tenemos manera de comprobar si eso es cierto o no, o es verídico. No conocemos a nadie que le haya pasado eso jamás, puede que haya pasado, pero desde luego no tenemos constancia. Pero bueno, como digo, en ese debate yo creo que no me gustó demasiado. Se dijeron cosas muy interesantes, pero no me gustó mucho cómo evolucionó. A ver si podemos salir aquí a hacer el programa para tener un debate un poquito más sosegado y un poco más en igualdad de condiciones. Pero como digo, lo quería comentar de Cedro, que está planteando unas demandas millonarias a un montón de universidades por impago de derechos de autor. Se quiere imponer un canon de 5 euros por alumno y como las universidades no lo están pagando, pues está haciendo demandas millonarias. Ha pasado con la Carlos III aquí en la Comunidad de Madrid y también con la UAB en Cataluña. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que por tener libros académicos y publicaciones científicas académicas en las universidades y también en los centros de investigación, Cedro recauda. Como hemos comentado aquí varias veces, es una recaudación que dicen, bueno, entonces es que esto tenemos que recaudar derechos de autor, al autor científico hay que remunerarlo. Claro, quienes sois seguidores y seguidoras de Comunes, ya sabéis que nosotros esto lo hemos desmontado muchas veces, es decir, los autores y los autores científicos, por norma, siempre les pasa lo mismo que a los traductores, que es que por contrato renuncian totalmente a sus derechos patrimoniales a la obra. Por lo tanto, cuando Cedro está recaudando para los autores, supuestamente, en las bibliotecas de las universidades, en realidad, para quien está recaudando es para las multinacionales del ámbito académico y científico, como Wiley, Elsevier, etcétera. Todo esto lo hilo porque la verdad que ahora ha habido una noticia que es un auténtico torpedo a la línea de flotación de este tipo de prácticas. Una universidad del prestigio de Harvard ha sacado hace poco un, no sé si el término es un comunicado, un memorándum, sería, dando una serie de indicaciones, tanto profesores como alumnos, para que se intente hacer un esfuerzo a que todo el desarrollo de trabajos científicos y académicos se empieza a desplazar hacia otro tipo de publicaciones académicas que no sean las clásicas, es decir, publicaciones open access. Son publicaciones en las que el autor retiene totalmente los derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? Y además cualquier persona puede coger acceder a esos trabajos. Esto es muy interesante porque muchas veces los trabajos de investigación se financian con dinero público y es absolutamente demencial que trabajos realizados en centros públicos y con dinero público se quede todos los derechos de propiedad intelectual y los derechos patrimoniales editoriales privadas, ¿de acuerdo? Que además cobran por el acceso a ese tipo de trabajos. Vamos a ver si la iniciativa de Harvard tiene más eco en más universidades, porque la verdad que podría crearse un efecto de bola de nieve, unido a otras polémicas que ha habido recientemente, como la Research Works Act, que de la que también nos hicimos eco aquí, es decir, una campaña de denuncia de lo que antes he sintetizado, es decir, que las investigaciones con dinero público sean accesibles por todo el mundo, ¿de acuerdo? En Estados Unidos eso pasa al año de que se publique un trabajo. Y eso de alguna manera se quería revertir. Entonces una campaña muy fuerte y al final, a pesar de que había unas congresistas, una demócrata y una republicana que intentaban volver a poner trabas a nivel de propiedad intelectual al acceso a las investigaciones pagadas con dinero público, al final se consiguió parar. Y bueno, pues ahora vuelve a haber turbulencias ya que Harvard está haciendo una apuesta muy muy fuerte por las publicaciones open access, como puede ser PLOS, Public Library of Science, y bueno, veremos qué nos depara el futuro con estas cosas. Y eran estas dos pinceladas que os quería dar con temas de entidades de gestión. SGAE por un lado, que siempre es muy muy muy polémica, y por otro lado Cedro, que también ahora está recibiendo lo suyo a nivel de prensa, pues con este cobro, para mí, desde luego, yo creo que bastante discutible que está haciendo las universidades y con unos precios verdaderamente exorbitados. El memorándum, como os digo, de Harvard decía que el pago que se hace a las editoriales académicas no es sostenible. No es sostenible porque es muchísimo dinero cada vez más y que son una serie de cobros que se hace por un montón de cosas. No puedes coger las publicaciones que tú quieres, te obligan a cogerlas en PAC. Te cobran también por hacer búsquedas en sus bases de datos, por acceder a los índices de impacto. Bueno, quien esté familiarizado con el mundo de la investigación sabe que esto es una burrada, que es muchísimo dinero y que hay que empezar a ponerle freno. Y la mejor manera para eso es apoyar las publicaciones open access. Tenemos pendiente, además nos lo han comentado por Twitter, que hiciéramos un programa específico sobre estos temas, y como bueno, tenemos mucho contacto afortunadamente con gente de bibliotecas, con gente también del SEDIC y ámbitos así, vamos a plantear una mesa de debate sobre qué es el futuro que puede deparar a las bibliotecas públicas en este país, con el tema del canon, con los cobros de Cedro, y ver si efectivamente en el mundo académico y científico, pues por lo menos en el Estado español, si aquí sí se están dando un pasos o no para intentar impulsar las publicaciones open access, que son publicaciones muy peculiares porque cobran al autor por pues se publiquen sus trabajos, ¿de acuerdo? Siempre con unos enormes estándares de calidad, pero en cambio cualquier persona puede acceder a esos trabajos. Solamente las publicaciones académicas no cobran al autor, o que bueno, a veces sí que le cobran algunas tasas, pero luego cobran a todo el mundo por el acceso a esos trabajos, sean financiados con dinero público o no. Son dos visiones muy distintas y tener un debate aquí en Comunes reflejando las dos posturas, es decir, autores científicos que sí que a lo mejor validen este modelo clásico, de acuerdo, de cobrar a todo el mundo por el acceso a los trabajos y que no, y el autor no tenga que pagar por publicar, o este nuevo modelo que el autor paga por publicar, algo que puede parecer poco intuitivo, pero al autor, al pagar por publicar, retiene los derechos patrimoniales sobre su obra, cosa que creo que es importantísima, y además hay un acceso universal a su trabajo. Es todo un debate, nos han pedido en Twitter que lo tengamos, esperamos tenerlo en un futuro. Y bueno, después de esta charla espantosa que os acabo de dar, no sé si alguien quedará despierto, pero bueno, vamos a ver si nos despertamos con un tema de un grupazo, la verdad, son las Rodilleras, y vamos con su tema Homicida. Se haya incorporado más tarde, estos comunes, estamos emitiendo en el 100.4 del FM y también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, esto es increíble, hoy tenemos dos llamadas que realizar y en las dos nos han cogido el teléfono. Esto no nos suele suceder, estamos verdaderamente emocionados. Así que creemos que tenemos al otro lado del teléfono a Simón de Quinorao. Buenas tardes, Simón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se pronuncia bien? ¿Es Quinorao o Quinorao? Que no lo tengo claro. Quinorao, sí, Quinorao. Quinorao. Vale, es que con estos nombres raros que os ponéis nunca nunca acierto. Mis disculpas públicas. No pasa nada. Bueno, Simón, ahora mismo si cayera un extraterrestre del éter y hubiera que explicarle en 3-4 minutos qué es Quinorao, ¿cómo se lo explicarías, por favor? Vale, pues Quinorao es un proyecto que llevo junto a mi compañero Carlos Padial, que bueno, no ha podido estar con nosotros, y que en el que queremos desarrollar herramientas para hacer un cine de código libre. Cuando digo cine de código libre, bueno, la gente supongo que se preguntará de qué va todo esto. Y bueno, pues hacer cine de código libre pues hace referencia tanto a los contenidos, que bueno, pues ya hay un montón de gente que los está publicando con licencias libres. Y nosotros, bueno, pues hemos encontrado la oportunidad de cerrar el círculo y aportar herramientas libres para la producción audiovisual. Estas herramientas son Blender, que es un software de edición en 3D, en modelado, que además también se está empezando a utilizar y da muy buenos resultados, es súper potente para la edición de vídeo. Y además del software hemos encontrado la opción de una cámara de hardware libre, que es la Elfel, y que bueno, pues pretendemos desarrollarla, está en un estado de prototipo, y pretendemos desarrollarla para utilizar o bueno, para crear un workflow, o sea, un flujo de trabajo, que esto se traduce en la interoperabilidad entre la cámara y el programa. De manera que bueno, pues cualquiera que se vea interesado en utilizar estas herramientas a cualquier nivel, tanto bueno, pues amateur o profesional, pues pueda disponer de pues una serie de materiales que nosotros iremos liberando según los vayamos creando en torno a la usabilidad de estos del programa y del software y del hardware. Muy interesante lo de la cámara. ¿De dónde la habéis sacado? ¿Cómo os enterasteis de ese proyecto? Y luego también una pregunta extra, que es con el tema del hardware. Es un tema que nos lo han preguntado algunas veces, ¿no? Con tema de hardware libre y temas relacionados, porque claro, aquí entra lo que es la propiedad industrial, es decir, el tema de patentes. Uh-huh. ¿Esta cámara, tenéis alguna información si está patentada o no está patentada? ¿Cómo se podría proteger de alguna manera? Básicamente dos preguntas. ¿Cómo os enterasteis de este proyecto tan interesante y si habéis tenido algún tipo de reflexión con el tema de patentes? Vale. Luego hablamos sobre las patentes. Perfecto, muy bien. Vale. Me lo apunto. Para no volverte loco. Me lo recuerdas. Yo te lo recuerdo, no te preocupes. Si no se me va. Sí, sí, sí. La cámara, bueno, Carlos la conoció a través de un amigo suyo, que es Juan Carlos Ballesteros, que le mandamos también un saludo desde aquí, y le habló de la cámara, que había existido una cámara de hardware libre, de esto hará, pues no sé, igual un año y pico, dos años, algo así. Y nadie se lo creía, seguro. No, pues entonces sonaba eso, ¿sabes? Que tampoco entonces teníamos las, o Carlos tampoco, ni yo habíamos desarrollado las habilidades que tenemos ahora con el software. Entonces, bueno, pues eso se quedó ahí latente y a mí el año pasado pues me lo dijo Carlos cuando estaba escribiendo un trabajo académico, y dije, ostras, hardware libre en audiovisual, ya se quedó ahí más encendida la bombilla. Y en septiembre del año pasado, Telenoica, que es una asociación de aquí de Barcelona, de artistas visuales, videojockeys, que hacen mappings, una gente estupenda, pues sacaron unas becas para proyectos relacionados con el ámbito en el que ellos se mueven. Y Carlos y yo, pues se nos ocurrió esto de desarrollar la cámara con Blender, o sea, para utilizarla con Blender. Y bueno, pues lo propusimos y nos dieron una beca de 2.000 euros. Con esos 2.000 euros pagamos la cámara, la configuración de la cámara que nosotros escogimos, y pagamos 500 euros de impuestos y aduanas. O sea, que con eso liquidamos. O sea, que estáis en la ruina ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos a cero. De momento no hay déficit porque, bueno, gastamos poco. Bueno. Prácticamente nada. Sí. Entonces, bueno, pues con esos 2.000 euros ya nuestro compromiso con Telenoica pues era hacer una documentación del proceso y de, bueno, que quedase ahí a disposición de la comunidad la investigación y el desarrollo que nosotros hiciésemos. ¿Y el tema de patentes? Patentes, sí. La cámara está desarrollada por Andrei Filipov, que es un ingeniero ruso radicado en Utah, en Estados Unidos, y tiene una empresa familiar que la fabrica él. O sea, es cuando digo familiar es que creo que son tres o cuatro. Además, no sé. Tiene a mormones ahí trabajando de estajo para fabricar la cámara. No, o sea, son cuatro, o sea. Bien. Sí, como se practica la poligamia, pues a lo mejor no. Un chiste malísimo, pido disculpas. Bueno, continúa, perdona. Nada. Pues te decía eso, que es un ingeniero que, bueno, pues la patenta con, o no te sé decir ahora mismo cuál es la licencia que utiliza, pero no sé si es una GPL. Si me dejas un segundo, igual te lo puedo mirar en internet, pero vamos, está ahí, o sea, es open hardware. Es open hardware, interesante, sí. Porque esos temas, la verdad, que es de lo que tenemos menos controlado y seguro que en un futuro nos lo preguntarán. Es para poder investigar en esas cosas. Bueno, pues va en la línea de, o sea, como otros ejemplos de open hardware, como puedan ser Arduino o las impresoras 3D como la RepRap. Exacto. Pues son eso, son dispositivos electrónicos construidos de una forma abierta, o sea, abierta desde el hardware. Y volviendo al software, ¿cuál es el nombre del software y está en algún tipo de repositorio donde la gente pueda acceder? ¿Cómo lo planteáis? Sí, además, ¿cómo está de abierto a posibles colaboraciones o desarrollos? Sí, por supuesto. O sea, cualquiera que nos oiga. Sí. Recuerda el nombre, por favor, y si hay alguna URL donde la gente pueda acceder. Sí, es blender.org. Bien. Es una fundación, o sea, o sea, quiero decir que es más amplio, que no es solo desarrollo, sino que hacen también, llevan proyectos súper ambiciosos y, bueno, tienen un desarrollo brutal y una comunidad de usuarios y de desarrolladores por todo el mundo y la verdad es que muy, muy potente. Y la cámara, pues, podéis ver en elfel.com. Claro, yo todo esto, hay algo que estoy pasando por alto, que todavía no he dicho, que es que, claro, la cámara se utiliza en investigación científica fundamentalmente. Esto quiere decir que científicos que necesitan tener registro de vídeo de sus investigaciones, pues ya sea debajo del hielo antártico o en un nido de halcón o en ese tipo de escenarios, pues la están utilizando. Hay una comunidad que desde 2006 la está desarrollando con un perfil cinematográfico y esta comunidad es Apertus. Y en ellos pues hemos encontrado también un apoyo increíble a la hora, bueno, pues eso de conocer la cámara y de ponerla a funcionar y, bueno, exprimirla, que todavía no la estamos exprimiendo mucho, pero sí, eso, hemos encontrado un apoyo brutal en Apertus. Y no sé qué te estaba diciendo, cuál era la pregunta. Sí, no, hemos saltado, te estaba preguntando con el tema del software, que era la comunidad de Blender, que aparte de hacer los desarrollos de una perspectiva pues académica, que eso, que también que era una comunidad muy fuerte, que se había puesto en producción, y luego ha saltado así al tema de usos de la cámara. Aquí en el Estado español, ¿la cámara se ha llegado a utilizar ya? ¿Se va a utilizar? ¿Cómo planteas pues todo esto? Sabemos que hay varias, o sea, porque en la página del FEL figuran las, o sea, tú puedes cuando encargas una puedes decir que te etiqueten en el punto en el que están. Yo no sé si hace tiempo que no lo miro, no sé si la nuestra la han etiquetado y aparecimos ahí, pero bueno, entendemos que están más relacionadas con el ámbito científico o investigación científica. Con el ámbito cinematográfico, creo que aquí en España somos punta de lanza. Hay también algunos compañeros que son de la comunidad de Apertus que, bueno, trabajan en línea con todos ellos, pero creo que somos los únicos. ¿Y vosotros en qué uso le estáis dando a la cámara? ¿Son usos confesables, inconfesables, académicos? sí, son todos confesables. Vaya por Dios, esperamos aquí algún tipo de primicia. Pues coméntanos, ¿a qué uso le estáis dando aquí a este open hardware y con software libre? Pues de momento está dando, y con lo que hemos empezado y que nos llamaba mucho la atención desde el principio, eran los time lapses. O sea, es esto de poner a grabar la cámara y luego puedes dinamizar las imágenes, o sea, creando efectos, bueno, pues, o sea, de paso del tiempo acelerado o lo contrario. Sí, hay un vídeo de Madonna con ese efecto, muy bonito. Sí. Vale, pues sí, se utiliza mucho en naturaleza, para grabar, bueno, pues en ciudad también. Hay varios vídeos que hemos colgado también en nuestra página, que aprovecho y la digo, es kinorrau.net, con K de kilo y con W al final, kinorrau. Y es con una sola R, que si no la gente se va a confundir y sí, va a plantar dos y no lo va a encontrar. Con una sola R, kinorrau, pero con una sola R, exacto. Eso es. Y bueno, pues pretendemos también, esta tarde, hace 4 minutos, nos han dado una buena noticia, y que es que un compañero que se interesó desde el principio por la cámara, que es Xavi Artigas también, que le damos un saludo, es de Metro Monster, una productora de aquí de Barcelona que está preparando un proyecto documental que es el del montaje 4F, que a lo mejor ya habéis oído hablar de él. Sí, lo hemos comentado aquí, de hecho, efectivamente. Pues hay una colaboración de Kinorrau con del montaje 4F. Entonces, Metro Muster nos ha apoyado en la campaña que tenemos en Goteo, que estamos recaudando fondos para, bueno, pues para poder hacer un mejor desarrollo, para poder, bueno, pues desarrollar la cámara y, bueno, pues para obtener algún tipo de recompensa por el trabajo que nosotros aportamos a la comunidad. Y la colaboración con Metro Muster al final se traduce, bueno, por un aporte de 200 euros, nosotros nos comprometemos a grabar imágenes de recurso que ellos necesitarán de aquí de Barcelona, que es donde estamos, para el montaje de la película. Es interesante esto que estás planteando, ¿no? Del tema de la financiación. Nosotros, modestamente, en la medida de nuestras posibilidades, hemos dado un poco de movimiento al tema de la campaña de crowdfunding en la que estemos inmersamente. Estáis inmersos. Da más datos, por favor, para alguien que le esté sonando interesante esto y dice, oye, pues voy a poner algo de pelas para esto de Kino Rao, por favor. Que es, si no me equivoco, en Goteo, ¿verdad? Efectivamente. Goteo, que es esa plataforma de proyectos que están orientados hacia el fortalecimiento del procomún en ámbitos muy muy diversos, desde la arquitectura hasta al audiovisual. Y en Goteo lo que planteamos es que quien quiera o quien se interese por el proyecto y quiera apoyarnos, pues pueda hacerlo. Nosotros ofrecemos de manera simbólica pues una serie de productos. Hay alguno muy muy chulo, como son los muñecos ciclados, que son muñecos creados a través de reciclaje de piezas electrónicas, y camisetas. Y luego, aparte, también pues ofrecemos unos servicios profesionales y educativos a profesionales del medio, productoras audiovisuales que quieran ver la cámara y experimentar con ella, porque insisto que está en fase de prototipo, pero que da buenos resultados. Solo queremos desarrollarla para ver qué aplicaciones puede tener en ámbitos profesionales de producción audiovisual y cinematográfica. Perfecto. Pues Simón de Kino Rao, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Tenéis algún evento próximamente o algo que quieras hacer especial hincapié? No, simplemente... Aparte de insistir que la gente ponga pelas. En la página, en Facebook y en Twitter también estamos constantemente también mandando noticias relacionadas con con la cultura libre, el conocimiento libre y cualquier cosa relacionada que difundimos también, que queremos crear comunidad, que no hace falta que hagas aportes, que si te quieres acercar también aquí en Barcelona regularmente hacemos quedadas en Telenoica. Aproximadamente una o dos veces al mes, pues solemos estar por ahí. Simplemente estar atentos ahí a la convocatoria, y estaremos también en el Festival de Creative Commons de aquí de Barcelona. El bccn.net, ¿no? Sí, exacto. Exacto, son viejos amigos aquí también del programa. Cuando los veas, mándales un saludo de nuestra parte. Pues sí, señora, a Luis le mandaré un saludo. Bueno, Simón, ha sido un placer, muchísimas gracias. El placer es nuestro. Estos son vuestros micros para cualquier información o cualquier cosa que necesitéis de comunes, nos llamáis, contactamos aquí en directo los jueves de 7 a 8 y sin mayores problemas, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Oye, a ver qué pasa en las GAE. Pues a ver qué pasa en las GAE. Yo espero que no salga ninguna candidatura continuista, ni la de Caco, que se llamaba... No estábamos tan mal, tremendo, pero luego los descentrados... La desfachatez del programa pasado, el tío ni se presentó. Exacto. Bueno, vino pero se fue corriendo, lo hemos comentado. ¿Ah, sí? En el programa. Sí, no, estuvo aquí, se fue corriendo, y luego candidaturas como la de centrados, que se les ha caído la careta, y lo que sueltan por esa boca da mucho miedo. A ver qué pasa. Bueno, manténnos informados, ¿vale? Por supuesto, un abrazo. Un abrazo. Bueno, interesantísima la entrevista con Simón de Kino Rao. Ya sabéis que este tipo de cosas nos gustan mucho y cada vez van apareciendo proyectamente más proyectos relacionados con el open hardware. Es un tema en el que estamos bastante peces. La verdad que había una persona que controlaba mucho más de estos temas, que era Nacho, uno de los fundadores del programa. A ver si le pegamos un toque, que no sabemos nada de él. Vuelve al programa y nos comenta que es de su vida y de este tipo de cosas. Que él siempre nos hablaba de cámaras extrañísimas y tal, y imaginamos que le interesará muchísimo esto de Kino Rao. Bueno, pues vamos con un tema. Estamos aquí acabando el programa, pero bueno, antes de comentaros algunas cosas, como un evento que hay este sábado en el Eco de Carabanchel, un centro social ocupado en la calle Ánade, muy cerquita del Metroporto, vamos a ponernos un tema de Hielo en Varsovia, que es Goonies. Bueno, a pesar de que la técnica evoluciona, en el ámbito del punk se sigue grabando igual de mal. Nos congratula. No sabemos si esto juega a favor o en contra de este tipo de temas. Ya más en serio, como antes habíamos apuntado muy de refilón, este domingo hay un acto muy interesante en un nuevo centro social ocupado que está en el barrio de Carabanchel. El metro más cercano sería el metro Oporto y está en la calle Ánade. ¿Cómo llegar a la calle Ánade? Pues es muy fácil. Se coge la calle Nicolás Morales, esta que es la de Gruta 77, y en la primera, a la derecha, se gira y por ahí ya se pregunta por la calle Ánade y se encuentra lo que es un antiguo economato ocupado con un montón de plantas. Yo creo que es de los centros sociales ocupados a los que he estado más grandes y mejor llevados, por cierto, porque desde el principio con unas actividades interesantísimas. Y este sábado va a haber unas jornadas que se llama Toma la Tele. Ya sabéis que desde el 15M y la Campada de Sol, pues se toma todo. Se toma la universidad, se toma la plaza, se toman las calles y se toma en esta ocasión también, se ha tomado, bueno, dentro de poco tomaremos las cárceles, como sigan deteniendo los sindicalistas. Pero bueno, antes de que llegue ese punto, se intentó tomar la radio también con Ágora Sol, programas muy interesantes, y ahora se plantea el tomar la tele, es decir, un toma la tele para intentar hacer programas de elaboración propia, me imagino que para emitir por streaming y colgar también en páginas web, para complementar toda la oferta informativa que se está ofreciendo desde el 15M, que es muy, muy interesante. Desde el periódico 15M, que la verdad que ha tenido una calidad extraordinaria, muy bien maquetado y con muy buenos contenidos, también hay programas de radio muy interesantes, y esto de alguna manera se sumaría a todas las iniciativas a nivel contrainformativo que surgen. A la gente no le gusta etiqueta, a mí me gusta seguir utilizando la información alternativa, contrainformación, como se prefiera, que está surgiendo desde las redes activistas del 15M. Y bueno, además ya se avecina de nuevo el 12M-15M, que va a ser un periodo de movilización muy, muy, muy grande, y la verdad que poder tener una televisión desde donde volcar todos los vídeos, ¿no?, como trabajos interesantísimos que hizo la gente, que se pegó un curro impresionante, como la gente de Audivisual, que también estará en la mesa. Bueno, pues toda esta gente va a estar el próximo sábado a las 12 de la mañana en el Eco de Carabanchel. Se va a hablar de televisión, se va a hablar de activismo, se va a hablar también de licencias libres. En este caso, pues servidor de ustedes va a ser el que intentar explicar. Intentemos que las charlas sean lo más amenas y fructíferas posibles. Y además también se van a hacer pases de un montón de cosas. Por ejemplo, pues ya clásica, inevitable y por otra parte imprescindible, Copiad Malditos, de Estefan M. Grueso, que si realmente alguien quiere saber temas de propiedad intelectual y copyleft y relacionarlo con audiovisuales, ese documental es de visionado obligatorio. Bueno, pues este ha sido el Comunes de hoy, un Comunes en que he tenido que hacerlo aquí en solitario. La verdad que no me gusta nada estar aquí en el estudio. Esto es una cosa muy triste, así que a ver si para el próximo jueves lo podemos paliar. Nos despedimos con otro de los temas que nos ha preparado Galex, que es Hormiga sin fondo de arponera. Y bueno, esperamos que tengáis un buen primero de mayo, un buen segundo de mayo, y el próximo jueves volveremos a estar aquí en Comunes.